Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. Esta semana, las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Salud y Familia comenzaron con el debate del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Legisladores, especialistas, constitucionalistas y artistas expusieron a lo largo del día martes a favor y en contra del proyecto de despenalización del aborto. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Mónica Macha, diputada nacional y firmante del proyecto de ley por la interrupción voluntaria del embarazo, quien cuenta cómo vivió esta primer jornada de debate. Me parece que está buena la propuesta, el dispositivo, que de hecho nos quedamos ahí ajustando algunas cositas, porque siempre en estas instancias es empezar a probar cómo va la cuestión y que en dónde hay que darle alguna vuelta, qué cuestión no salió bien y demás. Pero en términos generales yo creo que hemos tenido una muy buena jornada de debate, con mucho respeto, con mucha posibilidad, aún escuchando, bueno, a mí yo estoy a favor, con lo cual escuchar las posiciones en contra, algunas, no comparto absolutamente nada, y encima algunas me parecían especialmente complicadas a la hora de pensar en clave de derechos de las mujeres. Pero todos mantuvimos, digamos, este cuidado por ese espacio que estamos construyendo, porque sabemos que todos los equilibrios se sostienen con la voluntad de cada uno y de cada una, y que son, cuidar este debate significa también cuidar que no generemos nosotros, entre nosotros, tensiones que hoy no nos estarían sumando. El pueblo quiere a Lula libre. Radio Sur 88.3 de Buenos Aires conversó con Julia Jiménez, comunicadora popular y militante del MST. Hola a todos y todas las compañeras de Radio Sur. Acá Julia Jiménez desde Campinas, San Pablo, para traerle algunas de las novedades de este convulsionado Brasil. El día de hoy es un día de una jornada de luchas. Miércoles 11 fue escogido como un día de grandes movilizaciones en todo el país a partir de las plenarias que surgieron entre el Frente Pueblo Sin Miedo y el Frente Brasil Popular, que son los dos grandes frentes de lucha que se construyeron durante ya el proceso de impeachment, en este comienzo de este golpe que hoy está continuándose. Y bueno, el día hoy es de varias actividades. Comenzó con ocupación de tierras, el MST ocupó unas tierras en el Distrito Federal, en Brasilia, también con varios cortes de rutas. Vi algunas noticias de cortes de rutas en Alagoas, en el noreste de Brasil, así como también en Belo Horizonte, y muchísimos actos marcados no solo en las grandes ciudades, en las grandes capitales de Brasil, sino en diferentes localidades menores del interior. Así que se espera que todo el país esté movilizado en esta jornada de resistencia democrática y por la libertad de Lula. También lo que se espera es una fuerte repercusión a nivel internacional. Ustedes ya deben estar sabiendo ahí que hay una convocatoria, incluso en Buenos Aires, para marchar hasta a la embajada brasilera y exigir también por la libertad del expresidente Lula, y en otros países también se espera la misma repercusión, que acaba siendo muy importante. Así que esas son algunas de las novedades. Día de grandes manifestaciones, hoy está marcado como una jornada de luchas, así que solo ir siguiendo, acompañando, y bueno, quienes estuvieran en Buenos Aires y demás, poder acercarse a la embajada brasilera y sumarse a este grito de defensa de la democracia, este grito por la libertad de Lula, y bueno, seguimos ahí en contacto. Abrazos. El pasado miércoles 11, las organizaciones integrantes de la CETEP se unieron nuevamente para realizar un feriazo y poner de relieve los problemas que afectan a los pequeños productores de la economía social. En Mendoza se realizó una movilización desde la Delegación de Desarrollo Social hasta la Legislatura Provincial, donde se armó una feria con muestras y ventas de productos de la economía popular. Radio Tierra Campesina 89.1 FM en La Valle, Mendoza, habló con Francisco García, referente de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra. La mañana empezó con una... Nos concentramos enfrente del centro de referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para entregarle un petitorio para exigir que se implemente de forma plena la ley de emergencia social, porque hasta ahora el Estado Nacional ha estado como tirando cuotas y haciendo parches, y nosotros creemos que una ley de emergencia social que no se implemente en forma plena atenta básicamente contra la emergencia que es la que está sufriendo el pueblo trabajador en nuestro país. Todo por las políticas de ajuste y neoliberales que está implementando este gobierno, tanto en la nación como acá también en la provincia, que bueno, tienen una mirada de que hay que apuntar a la mega empresa, hay que apuntar al emprendedor, y las organizaciones sociales nos quieren hacer desaparecer. En ese marco armamos esta movida, entonces empezamos con la entrega del petitorio y después un feriazo, una para demostrar que somos productores, que estamos produciendo, que tenemos capacidad de producir y de poder visibilizar también todo lo que hacemos en nuestros territorios. Las últimas, digamos, políticas que está tirando el gobierno nacional es empezar a desmantelar la relación que tenían muchos de los salarios sociales complementarios y todo el trabajo que veníamos haciendo con respecto a lo productivo, lo quiere empezar a desvincular de las organizaciones. Los problemas de infraestructura y la falta de obras y mantenimiento en los barrios de Mar del Plata quedaron una vez más en evidencia durante un temporal de lluvias que anegó buena parte de la ciudad y obligó a muchas familias que perdieron sus bienes a evacuarse. Más de 40 personas, en su mayoría niños, debieron ser evacuados o autoevacuarse como consecuencia de un temporal que se extendió durante un día y medio con 120 milímetros de agua caídos en la ciudad de Mar del Plata. Lo padecieron más los barrios periféricos, donde no llegan los servicios y las condiciones de las calles y de las viviendas son muy precarias. El municipio asistió a una parte en un centro de evacuados, cuya coordinadora habló con Radio de la Azotea acerca de lo que estaban realizando para tratar de que estas familias volvieran a sus hogares. Nosotros a partir de las 15 horas recibimos el llamado de la Secretaría de Desarrollo Social, avisándonos que íbamos a tener evacuados en el lugar, y bueno, a partir de ahí comenzó todo el operativo. En este momento tenemos 20 niños y 7 mamás que están evacuados acá y corresponden a los barrios Nuevo Golf y Belisario Roldán. Acá el Centro Integrador Comunitario funciona todos los días, digamos, con apoyo escolar, con fines, con otras actividades que no es un centro evacuado, digamos, preparado que esté constantemente. Hay otras actividades. Así que, bueno, se trajeron todos los elementos necesarios para armar el centro evacuado. Cenaron acá, durmieron acá, tuvieron diferentes actividades y, bueno, y hoy, bueno, comenzaron con el desayuno. Y tendrán actividades durante el día como para pasar el día, digamos, hasta la vuelta a casa. Sí, las inclemencias del tiempo dan y la evaluación de los trabajadores sociales también evalúan que es posible la vuelta a casa, porque la evaluación se hace no solo con las familias acá, sino también en su hogar. El jueves 5 de abril, FM de la Calle accedió oficialmente a una licencia de radiodifusión, la señal LRM920, luego de casi 29 años de transmisión ininterrumpida en Bahía Blanca. El Ente Nacional de Comunicaciones adjudicó el permiso para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia. En el marco de festejos por la obtención de la licencia, compañeros y compañeras que fueron y son parte del colectivo dieron su testimonio en el programa periodístico de la radio. Entre ellos, Mariano Randazzo. Primero felicitarlos y felicitarnos porque, bueno, es un logro de no solo de quienes hoy forman parte del colectivo FM La Calle, sino también quienes en algún momento estuvimos un ratito por ahí. El reclamo era central porque tenía que ver con, bueno, consagrar derechos, digamos, en este caso el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión. La experiencia de las radios comunitarias en nuestro país tienen un poquito más de 30 años. FM La Calle es una radio pionera. Por mi trabajo con conozco, no las conté, pero debo conocer más de 100 radios comunitarias en nuestro país. FM La Calle está entre las primeras 10 y les aseguro que Bahía Blanca no es la misma ciudad desde antes que estaba FM La Calle a después de FM La Calle. Y no solo por esa lucha abnegada por el tema de la memoria y los derechos humanos, que FM La Calle es un ejemplo, sino también por la música que ha pasado en estos 30 años, por el espacio de unidad, de encuentro, de confluencia, de debate, de información, de análisis. Y eso quiero que ustedes también, estén orgullosos de la radio de las que están formando parte, que seguramente lo están, pero también que lo puedan ver con ojos de más allá de la ciudad y sepan que, es un proyecto fundamental en el mapa de medios de nuestro país y que hoy tenga licencia es una muy buena noticia. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org